Nosotros no acompañamos el despacho en relación a lo que planteaba hoy en la moción de privilegio. Y creo que vale la pena aclarar algunas cuestiones, porque según nuestro entender, como decía antes, las declaraciones, los cuestionamientos más fuertes vienen de adentro del ente y de funcionarios del ente. El director del hospital pequeño dijo ante un medio, públicamente, ante una radio, que había suspendido el contrato de la esposa del doctor Pascuas a pedido de una carta del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en dos oportunidades citamos a Pequeño, no tuvimos todavía la oportunidad de hablar con él. Esperamos que se haga presente en los próximos días a raíz de la última citación. Pero me parece un duro cuestionamiento. No voy a usar el término que usó él porque me parece que no corresponde. Nosotros no somos jueces, pero el que pone en duda la cuestión es el director del ente hasta hace unos días. Otra funcionaria, una contadora en licencia, denunció en forma pública y luego ante la justicia la gestión del doctor Pascuas como director del ente. Sabemos de la gravedad de la cuestión y la sensibilidad social que hay con el tema. Nosotros creemos, de la responsabilidad que le planteaba hoy, que podemos hacer las cosas bien. También hablo con la tranquilidad de que se lo planteamos al doctor Gustavo Pascua cuando estuvo presente el otro día en el recinto. Mis compañeros se lo plantearon personalmente, por eso hablo de la responsabilidad. Como decía antes, no somos jueces para determinar si estas acusaciones graves, si se comprobaran, son ciertas o no. Eso lo determinará la justicia o lo determinará el sumario interno. Pero me parece que no habría que exponerlo como fiscalizador ante funcionarios que lo cuestionaron. Y ante la gestión donde él estuvo, que fue cuestionada. Por eso me parece que es un error. Y me parece que es un error grave. Hablamos antes de darle transparencia a la cuestión y creo que esto merecía otra decisión del Ejecutivo, la cual en este caso nosotros no compartimos. Si las acusaciones que hoy son simplemente acusaciones, que no las hicimos nosotros, que la hicieron funcionario del hospital, que la hizo el director del hospital a una, sería muy grave lo que se estaría aprobando hoy. Por esa cuestión nuestro bloque no va a acompañar.